Sección 6 de Artículos Varios de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pineda G. La Conjuración de los Contreras. Episodio de la historia del antiguo reino de Guatemala en el siglo XVI. Las antiguas crónicas de Guatemala abundan en relaciones de acontecimientos dramáticos apenas conocidos, siendo muy pocas las personas estudiosas que se toman el trabajo de registrar esos viejos códices, redactados generalmente en un estilo que ningún atractivo puede ofrecer a los lectores del día que no tengan afición particular a este género de escritos. Uno de los episodios más interesantes de nuestra historia en la época subsiguiente a la conquista es el de la conjuración de los Contreras, objeto de este pequeño estudio. Nuestro diligente y entendido cronista, don Domingo Juarros, apenas consagra un brevísimo capítulo a aquel suceso notable, quizá porque el detallar los acontecimientos era ajeno del plan de su obra. Juarros se refiere a Remesal, quien compuso en el año 1616 la muy curiosa e interesante crónica, que tal nombre merece más bien que no el de historia, publicada 4 años después en Madrid. Ella me ha suministrado datos para esta narración. 1. En el año 1549, cuando apenas habían transcurrido 25 desde la conquista de Guatemala por los españoles, gobernaba el licenciado Alonso López Serrato con el título de presidente de la Audiencia de los Confines de Guatemala y Nicaragua, erigida por Real Cédula de 20 de noviembre de 1542 y establecida en la ciudad de Gracias a Dios en mayo de 44. Durante el gobierno de aquel presidente tuvo lugar el acontecimiento notable que se conoce en la historia antigua de Guatemala con el nombre de Conjuración de los Contreras, que habiendo tenido origen en la provincia de Nicaragua, llevó la conmoción hasta Panamá, revolviendo y ensangrentando aquellas tierras recientemente conquistadas. Unos cuantos aventureros atrevidos habían sujetado estos pueblos en nombre del rey de España y comenzaban a formar en ellos una sociedad nueva, con todas las dificultades y los inconvenientes inseparables de esa clase de establecimientos. La autoridad, débil y vacilante, era disputada por los caudillos mismos de la conquista, y después de luchas más o menos largas y obstinadas, quedaba en manos de los más enérgicos o de los más afortunados. Cortés en México, Pizarro en el Perú, y otros de los principales capitanes españoles tuvieron que combatir contra sus mismos compañeros de armas que les disputaban el mando. La autoridad real, invocada a la vez por unos y por otros en apoyo de sus respectivas pretensiones, era harto ineficaz, por la distancia, para hacerse obedecer por hombres que, a fuerza de valor y de osadía, y con escasos recursos, acababan de conquistar un mundo nuevo. Se verá por este estudio que la rebelión de Gonzalo Pizarro, en el Perú, influyó en la conjuración de 1549 en Nicaragua. Pedro de Arias Dávila, o Pedrarias Dávila, el Justador, como lo llaman nuestras antiguas crónicas, caballero de muy noble estirpe, pues era hermano del conde de Puñonrostro, fue uno de los que acompañaron a Gil González Dávila y a Francisco Fernández de Córdoba en la conquista de aquella provincia, que se efectuó en 1522, 2 años antes de la de Guatemala, por don Pedro de Alvarado. Pedrarias, siendo gobernador de Nicaragua, casó a una de sus hijas, llamada doña María de Peñalosa, con un caballero de Segovia, establecido en aquella provincia, don Rodrigo de Contreras. Fruto de este matrimonio fueron Hernando y Pedro de Contreras, héroes principales del drama que va a leerse. Pedrarias, al morir, encomendó el gobierno de la provincia a su yerno don Rodrigo, nombramiento que fue confirmado por el rey. Por entonces se recibieron en el reino las reales disposiciones que prohibían a los gobernadores el tener indios, con lo cual don Rodrigo, pretendiendo eludir aquella resolución, hizo una escritura falsa en la que aparecía haber cedido los suyos a su esposa e hijos. Establecida la audiencia de los confines en la fecha antes indicada, este tribunal, presidido por el licenciado Serrato, que se distinguió por su lenidad hacia los aborígenes, envió al oidor licenciado Vicente o Diego de Herrera con el objeto de residenciar al gobernador de Nicaragua. Averiguado el hecho del falso traspaso de los indios, el oidor los quitó a la mujer y a los hijos de Contreras y los declaró incorporados en la Real Corona, determinación que fue aprobada por la audiencia. herido vivamente don Rodrigo en su amor propio, hizo viaje a España para quejarse de aquellos procedimientos que él calificaba de ilegales y violentos, para defenderse de los cargos que se le hacían y pedir la devolución de los indios. Influencias más poderosas que la suya estaban de por medio y pesaron más en el Consejo de Indias, que aprobó todo lo dispuesto por la audiencia. Sospechóse que una de las personas que informaron secretamente contra el gobernador fue el obispo de Nicaragua, don Fray Antonio de Valdivieso. Al menos tal parece haber sido la opinión de la mujer y los hijos de don Rodrigo, quienes por aquel y otros motivos que no son conocidos, juraron odio implacable a aquel prelado. Sabido en Nicaragua el mal despacho de las gestiones del gobernador, la familia de este comenzó a urdir el plan de una conjuración que de una pura venganza personal llegó a tomar después más grandes proporciones, hasta intentar el jefe de los conjurados ceñirse una corona. Hernando de Contreras, hijo mayor de don Rodrigo y el más osado y resuelto de los dos, se hallaba a la sazón en la ciudad de Granada, a donde acababan de llegar algunos soldados del Perú, expulsos unos a consecuencia de la rebelión de Gonzalo Pizarro y descontentos otros del presidente Pedro de la Gasca. El más determinado y menos escrupuloso de aquellos aventureros era un tal Juan Bermejo, cuyas torcidas sugestiones influyeron poderosamente en la temeraria resolución del hijo de don Rodrigo. Refiere también la crónica que la madre de aquel joven, doña María de Peñalosa, ciega por el despecho y la pasión, incitó a su hijo y aún le mandó ejecutarse la terrible venganza de que se hará mención y la cual dio principio a otros desórdenes. Conviene hacer constar que algunas medidas poco prudentes del obispo de Nicaragua, hijas, por lo que se ve, de un celo exagerado, habían suscitado enemistades y originado divergencias entre él y la autoridad civil. El prelado creó dos alguaciles, suyo el uno y el otro de la Inquisición, les dio varas enteramente iguales a las que usaban los alcaldes ordinarios, hecho que se consideró atentatorio a la autoridad real. Los alcaldes prohibieron a los alguaciles el uso de aquellas insignias, tanto en León como en Granada, y con esto el obispo lanzó la excomunión contra aquellos funcionarios y puso cesación a divinis en ambas ciudades sin querer alzarla, ni aun en las fiestas solemnes de Corpus Christi y de San Juan Bautista. Fue también causa de turbaciones y desagrados un arancel que formó el obispo, en el cual establecía un estipendio excesivo por las misas y derechos exorbitantes por las vigilias, aniversarios y responsos. Sobre todo lo cual hubo quejas y reclamaciones a la corte, que dieron lugar a varias reales cédulas en que se prevenía al presidente de la audiencia llamase y oyese a las partes y administrase entero cumplimiento de justicia. Hallándose los ánimos en aquella disposición, Hernando de Contreras, Juan Bermejo y sus compañeros comenzaron a poner por obra el plan que habían meditado. Reunieron algunos soldados, hiciéronse de unos cuantos arcabuces y otras armas que pudieron haber a la mano, y salieron de Granada, dirigiéndose a León, no la ciudad que hoy lleva ese nombre, sino la primitiva que se conoce hoy con el de Viejo. Doña María y su hijo Pedro quedaron en Granada. Llegados a León, Hernando y sus compañeros aparentaron ocuparse únicamente en sus negocios, mas en secreto continuaron madurando sus inicuos planes, asociándose un fraile apóstata y perverso llamado Castañeda. El miércoles 26 de febrero de 1549, a la hora de la siesta, Hernando convocó a los suyos en su casa con pretexto de oír a un cantor que allí tenía, y reunidos los encerró en una cámara y los arengó diciéndoles que no se podía vivir en aquella tierra por la estrechez en que se tenía a sus moradores, que no solamente no se premiaba a los soldados, sino que a los vecinos particulares se les privaba de los repartimientos de indios que habían conquistado y ganado con su propia sangre, concluyendo con que él tomaría sobre sí la empresa de remediar el mal de todos. Después de haber pronunciado aquellas palabras, salió, siguiéndolo los otros sin saber aún hacia dónde se dirigía. Algunos propusieron ir a buscar armas, pero el cabecilla contestó que bastaba con las que tenían. No faltaron quienes se manifestasen remisos y temerosos, mas el promotor de la facción, decidido ya a todo, previno a Bermejo que los hiciese andar y que si se negaban, los pasase con un hierro enclavado en un asta que llevaba en la mano. Castañeda vestía unas corazinas en lugar de los hábitos de su religión. se encaminaron al palacio del obispo, que estaba conversando pacíficamente y muy ajeno a la trama que contra él se formaba con dos eclesiásticos, el uno religioso y el otro secular. Advertido el prelado que se aproximaba a su mortal enemigo con aquel pelotón de gente armada, sospechó las malas intenciones que llevaba y quiso ocultarse. Pero desgraciadamente fue muy tarde. La turba entró en la casa y, habiendo encontrado a Hernando al obispo, echó mano a una daga, le dio con ella varias heridas, cayendo el infeliz prelado bañado en su sangre, en presencia de las personas que le acompañaban y de su madre, doña Catalina Álvarez Calvento, que hacía los mayores y más justos extremos de dolor en presencia de la sangrienta catástrofe. Al caer a los golpes del hierro homicida y sacrílego, el obispo dijo a su asesino: «Acaba ya, carnicero. Déjame ya, que bien basta lo que has hecho». Luego, dirigiéndose a sus amigos, pidió le llevasen alguna persona que lo curara. Pero los dos eclesiásticos se apresuraron a manifestarle que era tarde para ver por la salud del cuerpo y que debía atender únicamente a la de su alma. Llegóse a él el religioso y recibió su confesión, hecho lo cual, el prelado pidió un crucifijo que tenía en su oratorio, lo tomó en sus manos y lo adoró con mucha devoción. Y como le preguntase el religioso que a quién dejaba encomendada la iglesia que presidía, contestó que la dejaba encomendada a aquel que en sus manos tenía, que era su verdadero esposo, y tendría cuidado de la regir y gobernar. Interrogado también sobre sus bienes temporales, dijo que mandaba 1,000 castellanos a la iglesia. Cada castellano valía 14 reales y 14 maravedises de plata, y que todo lo demás lo hubiese quien mejor derecho tuviese. Dicho esto, rezó devotamente el credo una vez, y repitiéndolo, al llegar a la mitad del símbolo, expiró. Tal fue el primero y horroroso crimen con que los conjurados iniciaron su atrevida empresa. El asesino del obispo hizo descerrajar 2 cofres, uno en que había oro y plata, y otro que guardaba algunos manuscritos. Hernando tomó lo que le pareció bien y en el acto envió un mensaje a su familia a Granada, remitiéndole la daga despuntada con que había perpetrado el delito. Los conjurados salieron en el mayor desorden y recorrían las calles de la ciudad gritando: «¡Viva el príncipe Contreras! ¡Viva la libertad!». Tan antiguo es el invocar a esta para paliar los más odiosos crímenes. Fueron a la casa del tesorero, rompieron la caja real, tomando 1,500 pesos que contenía, y reunieron gente, armas y caballos, hasta completar el número de 40 hombres montados y equipados. Inmediatamente marchó Contreras al realejo con el objeto de apoderarse de los navíos que estaban anclados en aquel puerto, lo cual ejecutaron sin dificultad, y quedándose él allá con una parte de su gente, envió a Juan Bermejo con 27 soldados a que ocupase a Granada. El 4 de marzo llegó Bermejo delante de aquella ciudad, guarnecida a la sazón con 120 hombres, parte de ellos soldados expulsos del Perú, que acababan de llegar en una fragata procedente de Nombre de Dios. Entre los que formaban la guarnición estaba Pedro de Contreras, hermano del asesino del obispo. La resistencia no fue sino aparente, y muchos de los granadinos se unieron a la pequeña fuerza de Bermejo, que ocupó la población y tomó en ella todo lo que quiso. Enviaron una partida de soldados a Nicoya y después se dirigieron todos al realejo a reunirse con Hernando de Contreras. Los alcaldes de la ciudad trataron, después de la salida de los facciosos, de alistar una fragata y enviarla a Nombre de Dios a dar aviso de lo que pasaba. Pero los partidarios de Contreras, advertidos del intento, esparcieron la voz de que llegaban soldados de León y del realejo, por lo que desistieron los otros de la idea y, atemorizados los habitantes, comenzaron a trasladar sus intereses de unas casas a otras, poniéndolos de preferencia en las de un vecino llamado Benito Díaz, que eran más fuertes y de piedra. Dispusieron echar a pique la fragata, lo cual llevaron a cabo, y 2 días después se supo la verdad y se comprendió que la noticia de la llegada de soldados de León y del realejo era un ardid para evitar la salida del buque. Habiendo llegado al realejo los sediciosos Pedro de Contreras y Juan Bermejo, celebraron una junta a la cual concurrió el jefe principal, Hernando, y en ella acordaron dirigirse a Panamá en Nombre de Dios, sujetar y robar aquellas tierras y enseguida pasar al Perú, donde se pondría a la cabeza de los muchos descontentos que había con motivo de las providencias del presidente Gasca. Resolvieron también en aquella reunión los tres aventureros atrevidos alzar rey del Perú a Hernando, dar grandes provincias y muchas riquezas a su hermano Pedro y hacer otras mercedes a los capitanes y soldados que los ayudasen en la empresa. En su temerario arrojo, todo lo figuraron fácil y asedero, diciendo que si Gonzalo Pizarro no había salido con su intento, fue por mala dirección, y que ellos, aleccionados por la experiencia, trazarían las cosas de modo que tuvieran más próspero suceso. A la verdad, no puede menos que causar admiración la audacia de aquellos hombres que con escasísimos recursos se arrojan a tan alta empresa, y si delirio fue el acometerla, no por eso dejaba ella de demostrar el ánimo levantado y la ambición de aquel caudillo que intentaba, con la ayuda de unos pocos desalmados, sujetar un grande imperio. Propósito digno de aquellos soldados atrevidos y felices que acababan de atravesar los mares para ganar un mundo. Embarcáronse en Nicoya, habiendo quemado antes dos navíos que estaban en el puerto de Realejo, para que no se enviase en ellos aviso a Panamá. En Nicoya los aguardaba Salguero, uno de sus tenientes, que había reclutado 60 hombres, animados todos de las más halagüeñas esperanzas y soñándose ya dueños del opulento Perú. Salieron en cuatro navíos, y habiéndose encontrado con una escuadrilla, la atacaron con buen éxito y continuaron su ruta. Llegados a Panamá, encontraron otras cuatro o cinco naves surtas en la bahía, que como estaban desapercibidas, cayeron fácilmente en poder de los sediciosos. Desarbolaron las embarcaciones, apoderáronse de las armas y municiones de guerra, e incorporaron la gente con los suyos, aumentando así su pequeña y decidida banda. Uno de los buques era, casualmente, propiedad de doña María de Peñalosa, madre de los Contreras, y en él se embarcó Pedro, a quien se encomendó el mando de las naves, en tanto que su hermano saltaba en tierra. La primera diligencia de este fue enviar a Salguero con una partida, camino de las Cruces, en demanda del presidente Gasca, que acababa de partir de Panamá, diciéndose que con grandes riquezas, de las cuales se proponían los conspiradores hacer botín, dándose ya anticipadamente libranzas sobre aquellos tesoros. Entreteníanse con estas imaginaciones y conversaban alegremente sobre los denuestos y oprobios con que habían de abrumar a Gasca, proponiéndose lo que habían de hacer de su persona, en lo que por cierto no mostraban las intenciones más cristianas y caritativas. Veremos en la segunda parte lo que los conjurados hicieron en Panamá y lo demás relativo a aquella temeraria empresa. Fin de sección 6.